Caballo flaco, vas galopando sobre la sierra. Vienes cansado, vienes cargado de sufrimiento. De tus costados ya está sangrando. Y es que en la sierra te trajeron cargando leña, te metieron clavos de más al ponerte las herraduras. Caballo flaco, vas galopando en tus caminos, dejando huellas, haciendo mitos entre rancheros y en las colinas, escenas duras. Y es que en tus años te trajeron los zapatistas, y en tus patas caían rebeldes que después se volvieron héroes. Cuenta la gente que después te volviste flaco, pero nunca te olvidarán, caballo mío, caballo flaco. Caballo flaco, vas galopando sobre la sierra. Vienes cansado, vienes cargado de sufrimiento. De tus costados ya está sangrando. Es que en la sierra te trajeron cargando leña, te metieron clavos de más al ponerte las herraduras. Y es que en tus años te trajeron los zapatistas, y en tus patas caían rebeldes que después se volvieron héroes. Cuenta la gente que después te volviste flaco, pero nunca te olvidarán, caballo mío, caballo flaco, caballo flaco, caballo flaco.